Asociación de Taxis. Marcelo, bienvenido a Vecio Radio. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, un saludo para todos. Muy bien, Marcelo. Gracias por tu tiempo. Bueno, contanos cuál es la situación al momento a partir de esa controversia de compañeros tuyos que tuvieron que pagar multa, creo que alrededor de 20 mil pesos, por haber ingresado a la ciudad trayendo, bueno, Bueno, pasajeros, perdón. ¿no? Sí. Eso es una arbitrariedad total. Y las multas, nosotros lo que pedimos en realidad es que le devuelvan el dinero porque es ni más ni menos que un acto discriminatorio. Mientras celebraban contratos con algunos taxistas para hacer esos viajes fuera de la ciudad, a otros los multaron. Punto con ese tema. ¿Cómo Te explico lo. celebraban el contrato, Marcelo? Sí. Acción Social contrataba a taxistas para hacer esos viajes. Hay contratos firmados en papel. Los vi. Y mientras a otros los multaban. Bueno, yo les pediría que le devuelvan la guita a los que multaron. Así nomás. Son datos de la realidad, más allá de cualquier cuestión legal, Y los que contratos. rompen los ojos, elementales, que no hacen falta escudriñar demasiado ahí para, ¿no? Claro. Marcelo, Así que sería. los taxistas que estaban contratados, como decías vos, Sí. estaban de la misma forma de los taxistas que fueron multados. O sea, no Pero tenían la obvio, oblea, no tenían la obvio, oblea. de la. No, no los voy a dar, los tengo los nombres, no los voy No, a no, no, que no destilar tenían ahora. digo, no Sí. tenían la oblea para hacer esos No, viajes. no, no, no, eso de la oblea es una arbitrariedad y justo ahora, cuando nos estamos muriendo de hambre todos, insistir con eso de la oblea. En realidad lo que quieren hacer es llevar, robarnos parte de nuestro trabajo, que son los viajes afuera, un 40% aproximadamente de nuestro trabajo, y dárselo a las remiseras para poder manipular, porque el taxi no lo puede manipular, cada uno es dueño. Y lo hace el que está en punta. En las remiseras, en las mal llamadas remiseras, manipula el dueño. Dice quién va y quién no va. Un auto de un político tiene prioridad sobre un carlito de acá a la vuelta. Eso lo repito siempre. Y la cuestión de fondo es que nos quieren sacar esos viajes para dárselo a ellos, porque es un trabajo, el trabajo más importante. Bueno, al respecto de eso, se prenden del artículo 1117. ¿Me siguen? Sí, sí, sí, sí, sí. 1117 de la provincia, que salió precisamente para regular este mal llamado remis, que empezó como un desbande de tipos que cobraban su indemnización con autitos y le ofrecían el servicio a los vecinos, un transporte ilegal. Bueno, se desmadró tanto que hubo que regularizar eso. A raíz de eso se hizo el 1117, no para prohibirle al taxi, y léanlo, yo si quieren se los paso, no habla estrictamente de regularizar a gente sin taxímetro. Los autos con taxímetro lo vienen haciendo desde hace 100 años, tienen derechos adquiridos por sobre todo los que hacen este laburo, los mal llamados remises, los remises. Cualquiera que haga este laburo tiene menos derechos adquiridos que nosotros. Hasta Si se antes de. trata de plantar una oblea, yo Sí. les aconsejaría, en mi barrio, por ejemplo, Villaguirre, está lleno de pastizales. Cóbrenle una multa a esos y déjense de embromar. ¿Qué oblea ni oblea? Nunca hubo que pagar, en ningún lado hay que pagar una oblea para hacer el trabajo del taxi. Eso es lo que te Nos quería quieren. preguntar. Nunca, Claro, nunca déjense antes, embromar. nunca antes ustedes tuvieron que pagar nada para poder hacer Pero un viaje fuera de Tandil. nadie, pero nunca nadie del mundo tiene que pagar una oblea para hacer un viaje fuera de la ciudad. ¿Cómo vas? Si el viaje lo contratás acá, a un vecino tuyo. ¿Cómo le vas a. No, después del partido te tengo que cobrar más porque tengo que pagar una oblea. ¿Pero dónde se ha visto? Y justo ahora, en este momento. Marcelo, más allá de eso, algunos de los taxistas, ¿pagó la oblea ahora? Nadie. Bien. A nosotros estamos regidos por el 86.2, es la ordenanza que nosotros nos fija, y cuando entramos estaba esa marco legal para que nosotros encuadrarnos. No hay ningún otro. Ahora inventaron otra desde afuera, otra ordenanza. Nos quieren obligar a ser agencia. Nos quieren obligar a cambiar nuestros hábitos de trabajo sin ningún motivo. Se lo voy a explicar gráficamente. Si hubiera denuncias de que los taxistas, cuando hacen viaje interurbano, hacen desmanes, no sé, matan ganado o incendian propiedad, algo, alguna denuncia, algo de lo que pudieran agarrarse para prohibirnos este viaje, porque es una prohibición solapada, fantástico, pero no hay absolutamente nada más que el hecho de querer sacarnos el trabajo nosotros para dárselos a otras personas. Los fines, lo vamos a dejar en suspenso por ahora. O sea, la ordenanza que ustedes está en vigencia hasta ahora es la última modificación el 29 de octubre de 2007. Tendría que verlo, pero no hay absolutamente nada de esto. Claro. A nosotros no nos prohíben hacer esos viajes. No nos pueden prohibir. El taxi comenzó como un servicio interurbano. El taxi comenzó para llevar gente de sepelios a los sepelios en otras ciudades, casamientos y otro tipo de cosas. Sí. Por lo tanto, mal harían ahora en no reconocer eso. Es nuestro trabajo de toda la vida. ¿Cómo nos van a obligar a hacer agencias a un hecho comercial? ¿Y saben a quién se la quieren dar mientras no la hagamos particular? Nada menos que al director de tránsito vehicular. Que nosotros, entre otras cosas, pedimos que el taxi salga de la órbita esa, todo lo que es toda la parte creativa, todo lo que nosotros aportamos de cómo mejorarlo, de dónde desarrollar las paradas, todo eso que son inatendidas, ni un padrón me dieron para visitar a los compañeros en ese lugar, calcular el desprecio que nos tienen, que nada menos quieren que, mientras tanto, la agencia sea eso, que el tipo maneje comercialmente nuestro negocio, nuestro número. ¿Y cómo van a actuar ahora, Marcelo? ¿Qué? ¿Hacer alguna presentación legal, teniendo en cuenta que decís que no es legal lo que hicieron? ¿Cómo son los pasos a seguir ahora? Mirá, estamos viendo con todos los muchachos. Primero, obviamente, haremos una presentación de buena fe, rechazando todo esto. Yo pienso que en los datos más elementales de la realidad hay suficiente mérito como para que los tipos reflexionen, se den cuenta que están haciendo un robo. Sí. Pero claro, porque no ando con boludeces y eufemismos. Las cosas son como son. ¿Me entendés? Marcelo, para que se den cuenta de lo que están haciendo y se dejen de embromar. Ya te digo, si quieren juntar guita, hay diferentes opciones en la ciudad. Ya te digo que les obligan a cortar los pastizales en mi barrio a toda la gente que hay que andar caminando por la calle, y ahí tienen una de las soluciones, pero no es esta. Cobrar más oblea, otra oblea, después se les va a ocurrir otra, no sería. Vos sabés que esto sale a raíz de una nota que le hicimos a Marcelo, un taxista, creo que fue en agosto, del mes de agosto pasado, cuando él volvía con pasajero desde Azul. Y bueno, obviamente que ahí le secuestraron el auto, bueno, tuvo que hacer cuarentena, tuvo que pagar la multa, la verdad que una situación realmente muy muy angustiante para el laburante. Y ese mismo día, después de hablar con Marcelo, nosotros hablamos con el director de control urbano vehicular, con Villarruel, y él nos especificaba en ese momento que no se había actuado al margen de la ley, digamos, en los controles, porque cuando se le entrega la licencia al taxista y se lo habilita, se especifica, él dice en el artículo 2, recuerdo que lo que comentaba, cuál era la parada y que se lo habilitaba solamente para circular en el partido de Tandil. Dice que cuando la persona recibía ese decreto y se pone en funcionamiento, ya está en conocimiento de cómo debe laburar. No. Eso es eso es una ambigüedad. Uh-huh. Se puede entender de dos maneras distintas. Uh-huh. ¿No? Porque vos, el viaje tomado, y esto lo consultamos con la Federación. Bien. El viaje tomado en un lugar tiene que culminar en el destino que te lo piden. Eso es así. Y de vuelta. Y en la manera que lo hicieron firmar, como no se animaron a ponerlo en la ordenanza, lo pusieron ahí. Cuando un tipo recibe, generalmente que recibe una licencia, no está al tanto de todas las cosas, va, firma y chao. Ni siquiera tiene la habilidad de decir firmo en desacuerdo y le tienen que dar igual las cosas. ¿Me entendés? Eso es una extorsión, ni más ni menos. Porque lo que no está en la ordenanza no tiene letra chica en ningún lado. Si no está en la ordenanza, no está en ningún lado. Es lo único. No puede ir una ordenanza municipal contra la mismísima Constitución, artículo 14, 14 bis, el derecho a trabajar y ejercer tu profesión libremente en cualquier lugar del territorio nacional, siempre que las leyes elementales te lo permitan. Es decir, en nuestro caso, tener un seguro habilitante, una BTV al día. Nada más. Nosotros están perfectamente capacitados para llevar y traer gente de cualquier lado. Eso es un rebusque, te lo digo. Es un rebusque para sacarnos el trabajo a nosotros y dárselo a otra gente. No hay más que eso. No lo decoren más eso, ni más ni menos. Bueno, yo les pediría que vuelvan atrás y que dejen que nos dejen hacer nuestro trabajo tranquilos. Me imagino. Vos imaginate, sí. Imaginate una cosa. Quieren hacer el servicio ese, que lo hagan. Pero no nos pueden prohibir. Vos imaginate, te repito un ejemplo que le di a otra radio. Vos trabajás en radio. Yo te digo, te voy a plantar una radio al lado, dos, tres. Y vos me decís, bueno, bárbaro, ¿qué va a hacer? No me gusta, pero bueno. Ahora te digo, las voy a plantar, pero te voy a prohibir a vos hacer la mitad de la programación. Y se la voy a dar a ellos. Que la hagan por ley, por una cosita que les hago firmada, chiquitita ahí, qué sé yo. ¿Me entendés? Sí. ¿Cómo, qué me decís? ¿Está bien? No está bien. Eso es todo, muchachos. No hay más que rebusque que eso. ¿Van a hacer alguna presentación legal? Ya te digo, primero haremos una de buena fe para rechazar todo esto y pedir que se... Que... Pero si ya está aplicado, evidentemente, marcha atrás no van a tomar. Sí, ¿por qué no? Sí. Aquella vez, porque ya hay un antecedente. A nosotros nos habían aplicado una oblea igual en 2012 y la hicimos sacar. Bien. La habían aplicado en los autos y no hubo que aclarar ni escribir más nada, simplemente porque no había ninguna prohibición. No podés decir, el taxi no está prohibido, porque está habilitado. Podés decir, no está prohibido respirar. Obvio, porque está permitido. Pero si hay que escribir algo, tienen que decir, el nuevo servicio este que quieren crear, porque el artículo 11.17 habla de regular a lo que nosotros llamamos como remiso hoy día. Habla de regular el desmadre que se produjo cuando echaban a los negros de la fábrica, con el autito se lo ofrecían a los vecinos y hacían viaje interurbano y qué sé yo, después chocaban, los seguros no reconocían, se armaban unos de pelote de novela. Entonces salió este artículo para que habilitaba a los municipios a regular el servicio de transporte sin taxímetro, no a los con taxímetro que ya lo venían haciendo, en todo a favor de la ley. ¿Se entiende? Sí. Marcelo Ojeda, que era el presidente de Peones, ¿renunció? No, pero es algo que no le incumbe a Peones. Está bien. Peones de Taxi puede discutir, puede estar en la discusión de cuánto le van a pagar a los peones, si le van a dar vacaciones. No hay convenio colectivo, pero no sé a qué marco se contraen esas cuestiones, seguramente un marco general de empleo, esas cuestiones. La cuestión reglamentaria es exclusivamente de los propietarios de taxi. Marcelo, y a hoy, por ejemplo, te llamo y te digo, mira, Marcelo, necesito que me lleves a Olavarría. Sí. ¿Vamos? Yo te llevo. ¿Me llevas? Sí. ¿Han hecho viajes algunos de otros taxistas y no ha pasado nada en este tiempo? ¿Ahora, después sí. ¿Ahora en estos meses, sí. El mes pasado, ponele? Sí, lo han hecho, sí. ¿Y cuando vuelven a Tandil vas vacío con gente, no pasa nada? No hubo problema. Ellos mismos incluso te dicen, mirá, decís que venís de Gardey. Claro. Sí, bueno, sí. No, pero no, yo no voy a decir que vengo de Gardel. Yo digo que vengo donde vengo porque estoy a favor de la ley. A mí no me van a... que no me vengan con esas cosas. Y yo estoy en todo a favor de la ley. Vengo ejerciendo mi profesión de hace 18 años. Nunca tuve un problema. Porque ahora le quieren dar los viajes a los amigos, resulta que me vienen a prohibir a sacar plata. ¿Cómo es esto? No hay más que eso, muchachos. Sí, estaba mirando además lo que es la ordenanza que los rige a ustedes y miraba, por ejemplo, el artículo 24, donde hace referencia a la tarifa del servicio, donde en el punto A dice bajada de bandera, en el B dice 116 metros de recorrido, algo que todo el mundo sabe, pero en el punto C, concretamente, dice kilómetro recorrido en caminos y rutas asfaltadas. Es, en ningún momento hace referencia a que el viaje termina donde termina el partido de Tandil. En ningún lado, pero en ningún lado de todo el país. Nosotros consultamos a Federación y Federación nos dice lo siguiente: no, muchachos, de ninguna manera. Acá la única restricción que hay es que el coche no puede viajar si el chofer, es decir, el empleado, si lo tuvieras, se niega. ¿Por qué? Porque un tipo que entró a las 6 de la mañana le sale un viaje a las 4 o 5 de la tarde, un viaje de 4 o 5 horas, vamos a suponer. y no está en condiciones, es decir, él te puede decir, no, perdóneme, Fernández, pero le dejo el auto porque yo no lo puedo hacer, estoy cansado. Trato de hablar claro. Esa es la única restricción legal. El único punto legal, en ¿cómo te puedo decir? Tangencial a toda esta cosa, a toda esta porquería. No hay más nada. Quisieron hacer un servicio interurbano fantástico. No estamos de acuerdo, porque es una competencia. Que lo hagan. No habla el decreto 1117 de crear nada. Habla de regular lo que ya está fuera de la ley. Nosotros no estamos fuera de la ley y ahí se termina la discusión. Marcelo, clarísimo. Me gusta cuando la gente habla sin eufemismos. Eso, sobre Gracias. Todo. Así que, bueno, vamos a seguir el tema. Tenemos varios amigos tacheros que nos escuchan y que siempre, bueno, nos tienen al tanto de la situación, así que cualquier novedad te vamos a estar consultando. Bueno, les agradezco mucho. Tengo un pasajero, casualmente voy a aprovechar para agradecerle a todo, a la gente de la terminal, a la gente del barrio que nos sigue tomando, que nos ve acá, que nos estamos comiendo los mocos. Y sigue, no hay sigue movimiento acostando. En la terminal, no hay movimiento en la terminal, exactamente. No, en la terminal no hay nada, solamente la más querida gente del barrio que nos da una mano y viene y nos toma. Y lo estoy haciendo esperar a este señor. Llévalo. Bueno, chicos, abrazo, un abrazo grande. Un abrazo, Marcelo Fuchino.